Aquí comienza una hora de rock en Filibuster Rock. Todas las épocas del rock en un solo lugar. Thank you. Thank you. Nosotros haremos las preguntas, anciano. ¿Quién eres tú? Coloquíntido, cretino, criminal, desarrapado, dictador, espantajo, fantasma, filibustero. Thank you. filibustero, yo no me voy a meter. Thank you. Escuchas, Filibuster Rock. 你听着，阻挠摇滚. Écoutez, Filibuster Rock. Hört zu, Filibuster Rock. Ascolta, Filibuster Rock. Come the dawn. Una de las cosas más piratas que hago es escuchar Filibuster Rock. Las siguientes canciones no fueron seleccionadas por una inteligencia artificial, más bien por un artífice sin inteligencia. No nos culpes, somos incluyentes, estás escuchando Filibuster Rock.